La actualidad de la colectividad italiana en nuestra ciudad y la música de ayer y hoy la podemos encontrar los domingos desde las 10 de la mañana en Café Ristretto. Y de 20 a 22 en Italia Sera. Los domingos, Café Ristretto e Italia Sera. La música y la actualidad italiana en la voz de sus protagonistas.